No se me queje cuando le reclame, porque no me escriba, porque no me llame. No se me queje si es suya la culpa. Nadie la mandó a que me enamorara. Si me pregunta, ¿quién la manda a ser tan perfecta, cari bonita? ¿Quién la manda con esos ojitos y esa boquita? ¿Quién la manda a hacer todo lo que se necesita? Mi capricho y hasta mi comida favorita. ¿Quién la manda a hacer todo lo que me encanta? Aquí me tiene enamorado y enamorado, nadie me aguanta. ¿Quién la manda a hacer todo lo que me falta? Si tú quieres yo te enamoro como hacían antes, te mando cartas. Y lo siento, no quiero sonar intenso, pero tú no te imaginas cuánto te quiero, cuánto te pienso. Y lo siento, pero estoy a solo un beso de que la corona es reina de mi castillo, de mi universo. ¿Quién la manda a ser tan perfecta, cari bonita? ¿Quién la manda con esos ojitos y esa boquita? ¿Quién la manda a hacer todo lo que se necesita? Mi capricho y hasta mi comida favorita. ¿Quién la manda a hacer todo lo que me encanta? Aquí me tiene enamorado y enamorado, nadie me aguanta. ¿Quién la manda a hacer todo lo que me falta? Si tú quieres yo te enamoro como hacían antes, te mando cartas. Y lo siento, no quiero sonar intenso, pero tú no te imaginas cuánto te quiero, cuánto te pienso. Y lo siento, pero estoy a solo un beso de que la corona es reina de mi castillo, de mi universo. No se me queje cuando le reclame, porque no me escriba, porque no me llame. No se me queje si es suya la culpa. Nadie la mandó a que me enamorara. Si me pregunta,